tener un tiempo de ser retados por el Espíritu Santo y un corazón enseñable para poder sentar unas bases que en el día de mañana nos den fruto, multiplicación y nos lleven a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces veíamos que estamos estudiando fundamentos bíblicos para la vida cristiana. ¿Y en qué se basa todo eso? Lo encontramos en el versículo central que hemos estado leyendo estos días en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y veíamos, ¿no?, cómo se estaba comparando nuestras vidas en la palabra con un edificio, y en base a lo que estamos plantando, nuestros cimientos, colocando en ese edificio, cuando lleguen las dificultades, los problemas, nos vamos a acordar quién es nuestro fundamento, o quizás nos tengamos que arrepentir porque las bases se han colocado incorrectamente y nuestras vidas, como hemos visto en la de mucha gente que confesaba a Dios, hoy por hoy no están en sus caminos. Y esto nos llevaba a pensar y a comparar, nunca comparación para juzgar, sí comparar para crecer, de qué es lo que queremos en Dios y qué es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo están nuestras vidas en base a estos cimientos? Y veíamos que nuestro principal cimiento, el designado por Cristo, es la roca de nuestra salvación, en quien debemos poner toda nuestra confianza. También vimos que necesitamos, para que esto pueda realizarse en nuestras vidas, necesitamos tener un encuentro cara a cara con Dios. Como Moisés tuvo ese encuentro con la zarza, nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Él, tener esa revelación personal directa de quién es Él, tener una revelación, reconocerlo, y una vez lo hemos reconocido, cuando vemos a alguien a lo lejos y no lo podemos ver bien, pero se acerca y dice, ¡ah, sí! Es Él. Y confesar por nuestra boca, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesucristo, la roca de mi salvación, mi fundamento, en quien se basa mi confianza, mi fe, mi salvación, en quien tengo seguridad que si me pasa algo el día de mañana estoy con Él, en quien tengo la certeza de que podrán pasar los años, pero yo estaré anclado a Él, pase lo que pase, vengan vientos, tormentas, mi casa no será llevada. Y este era el principio al cual queríamos llegar, ¿no? El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y por muchas filosofías, teorías o cosas que pudiesen venir, nadie nos puede mover de una verdad eterna que es inmutable y que siempre perdurará hasta el final de este mundo y cuando Él venga por su pueblo. Y vimos también en el segundo tema, el viernes pasado, que para edificar sobre este cimiento, ¿cómo podíamos hacerlo? Pues simplemente era algo tan sencillo, pero a la vez tan costoso, en lo cual no nos aplicamos todavía lo suficiente, que es a través de la palabra de Dios. El tener un hábito diario para escuchar lo que Él dice y no escuchar otras cosas y poder obedecer. Si escuchamos y obedecemos son los dos ingredientes para plantar en nuestras vidas su voluntad y lo que Él quiere. Que podamos edificar un edificio bien grande, hermoso, donde ese edificio pueda edificar otros edificios y podamos ver muchos hijos. Y esa es la producción que nosotros debemos tener y lo que produce el escuchar a Dios y obedecer. Y veíamos por último que vamos a poder ver en qué punto nos encontramos cuando veamos qué relación tenemos con la palabra de Dios. Y decíamos que si nuestra relación con la palabra de Dios es pobre, realmente nuestra relación con Cristo va a ser pobre. Porque si no conozco las palabras de aquel a quien digo por mi boca que amo, ¿cómo podré saber cuál es su propósito para mi vida? ¿Cómo podré guardar esa palabra como hablábamos, ¿no?, del significado de guardar la palabra en nuestro corazón y obedecerla? ¿Cómo podré yo decir que conozco a alguien al cual sus palabras las dejo a un lado, las ignoro, no las hago caso? Entonces, veíamos que de esta forma vamos a ser probados como discípulos de Cristo, si somos verdaderos discípulos, y vamos a ser probados en nuestro amor hacia Él, si realmente nuestro amor es algo que está consolidado en nuestro corazón a base de cualquier prueba, o simplemente con el tiempo ese amor se puede apagar porque fue cimentado en algo pobre, en algo superficial, quizás en algo religioso, en algo rutinario o en algo que era por la necesidad del momento. Pero veíamos que un cristiano maduro no vive por las emociones, por lo que siente o por las circunstancias del momento, sino que vivimos por una verdad que ha estado desde antes de la fundación del mundo y que sigue hoy, que ha perdurado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo se proclama una vez más. y podemos ver que hoy, en el siglo que nos encontramos, sigue siendo una palabra que tiene poder y sigue transformando millones y millones de vidas alrededor del mundo. Esa es la palabra de Dios, la única que ha perdurado, la única que ha estado y ha permanecido. Así que vamos a entrar hoy en el tercer cimiento de la fe, que es la autoridad de la palabra de Dios. Así que te pido que cierres un momento tus ojos y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda venir y pueda revelarse a nosotros a través de esta palabra. Señor, abre nuestros corazones. Dile en esta noche conmigo: abre mi corazón, Señor. Abre mi espíritu para escucharte. Abre mis oídos para poder oír tu voz. Y quita de mí todo lo que pueda ser mentiras, engaños, conceptos, confusiones que no vienen de tu palabra. A través de tu Espíritu Santo, que tú puedas hacer algo nuevo en nosotros, que puedas, Señor, construir en nuestras vidas esos cimientos sólidos, y que pueda ser a través de la única palabra que tiene autoridad, que es la que viene de tu boca, la que viene de tu aliento, de tu espíritu. Sopla esa vida sobre nosotros a través de tu palabra en esta tarde, y toca en lo profundo, donde ningún ser humano puede llegar, donde solo tú, a través de tu Espíritu Santo, una palabra inspirada, pueda hacernos entender cómo están nuestras vidas y nos pueda llevar hacia lo que tú demandas, no lo que nosotros queremos o entendemos, sino lo que tú quieres para nuestras vidas, por nuestro bien, por nuestro bien. Jesús, ven y haz lo que tú quieras en cada vida. Te abrimos por completo nuestras vidas a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sé que a veces el PowerPoint puede llegar a ayudar con los versículos, pero David, como técnico nuestro de multimedia, nos hará una gran labor para poner ahí los versículos. Y si no, tendremos rapidez, haremos un poco concurso bíblico. Timoteo 2, qué rapidez, a ver quién gana, y yo le daré un chicle colombiano de esos boom, bam, boom, al final, ¿vale? Okay. Muy bien, la autoridad de la palabra de Dios. Para estudiar este tema, tenemos que ir primero a las palabras de Cristo. Cuando se enfrenta a los judíos y él realmente está declarando con sus palabras: yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos le rechazan por completo y le dicen, no, para nada, es imposible. Y están en ese momento, tal y como se proclamaba desde el Antiguo Testamento, habiendo un rechazo. Pero fijaros, vamos a ir a este texto principal de Juan 10, 34-36. Me encanta Jesús, cómo responde. ¿Y con qué sentido? Creo que si intentásemos buscar palabras con mayor exactitud que las que Jesús utiliza en cada momento a través de su palabra, sería imposible. No sé si os habéis puesto a pensarlo, pero hoy lo vamos a ver, cómo cada palabra del Antiguo Testamento con el Nuevo está totalmente unida y con tal sentido y lógica y autoridad que realmente asusta. Realmente asusta. Y cuando ves una persona que declara ser Dios mismo, hecho carne, y les está diciendo eso a los fariseos, y les va a decir en este texto: vosotros, los que habéis leído la ley, los que habéis leído la palabra de Dios, llego yo y digo lo que se viene afirmando durante tiempo y no me creéis. Vamos a leerlo un momento. Dice: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y como dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Hijo de Dios soy. Y fíjate, Jesús en esta respuesta utiliza dos títulos muy importantes, claves: la palabra de Dios y la escritura, la cual menciona en más de una ocasión. Y tenemos que considerar sobre todo estos dos puntos. Y fijaros, cuando Jesús dijo que la Biblia era la palabra de Dios, indica, por ponerle una descripción, que las verdades reveladas en ella no procedían de los hombres, sino de Dios. Lo que nos está diciendo, la palabra de Dios es que esto no ha sido confesado por no ha sido inspirado por ningún hombre, sino que viene del corazón de Dios, sino que viene de Él, ¿no? Y aunque es verdad que muchos hombres fueron utilizados por Dios para poder hacer esta labor de escribir este libro de tanto poder y tan maravilloso, muchos hombres fueron escogidos y utilizados por Dios, pero eso no nos indica ninguna otra cosa contraria a la que muchos quieren hacer entender, como la que la palabra de Dios no es válida, que puede tener muchos errores o incorrecciones y que puede ser inventada por algún hombre que sacó su propia versión de lo que estaba viendo en ese momento. Pero yo no lo creo así. Todos fueron usados como instrumentos y canales para transmitir lo que Jesús, lo que el mismo Dios quería transmitir con tanta exactitud, autoridad. Y fijaros, de otra manera no podría haber sido. Cuando tú te pones a estudiar en profundidad la palabra y ves lo que ya se estaba aconteciendo, lo que ya se estaba aconteciendo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cómo concuerda todo con tanta autoridad y precisión, Jesús no pudo dejar ningún cabo suelto. Dios lo tenía realmente muy, muy pensado y su propósito se iba a realizar. Así que en ningún caso el mensaje ni la revelación de la Biblia tuvieron un origen humano, como mucha gente puede llegar a pensar. Únicamente vinieron del mismo Dios. Y luego veremos un versículo, no me quiero adelantar, en el que muy bien nos explica que toda la palabra. Y cuando hay gente que se pone a especular y a dudar con los versículos, pero yo decidí un día en mi corazón determinar que voy a creer la palabra de Dios literal. Porque mira, yo no soy ningún erudito, no soy un chico muy, muy, muy, muy inteligente, no soy una persona que sea un estudioso, pero realmente creo que Dios escribió la palabra para que cualquier ser humano pueda entenderla y comprenderla. Y si yo realmente me pongo a leer de una forma literal y entiendo lo que Jesús me está intentando transmitir, no puedo entender ahí ningún origen humano cuando esa palabra ha sido escrita para mi vida y para que yo pueda caminar en rectitud y como Él quiere. Así que os pido que también reflexionéis en cuanto a esto, porque hay muchas veces confusión. No dejemos que en nuestras vidas entre ni siquiera una duda de lo que es la palabra de Dios. La escritura es inspirada por Dios. Ha utilizado hombres. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hemos sido escogidos, igual que en estos días, hemos sido escogidos para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Recordáis? No es la misión de la iglesia, es la misión de Dios a través de la iglesia. Somos utilizados, pero muy bien podría utilizar burros o piedras. ¿No lo crees? Pues podría ser, solo habría que verlo, como lo hemos visto en más de una ocasión. Así que vamos al primer punto, la Biblia, la palabra escrita de Dios. Cuando Jesús usa este segundo título que indicábamos que es la Escritura, ahí vemos una limitación de la Biblia que es establecida divinamente. Fijaros, la frase en la Escritura significa literalmente lo que está, por lógica, lo que está escrito. Esto a mucha gente, cuando lo que voy a decir, puede llegar a sonarle a veces de rasgarse las vestiduras. En muchos contextos, iglesias o diferentes expresiones, simplemente entienden que todo lo que viene aquí, tú no te puedes salir de aquí. Y yo te puedo decir, bien, es verdad que la palabra de Dios hay que seguirla, obedecerla y hay que seguir lo que aquí está escrito. Pero te quiero decir algo, si tú estás conociendo a Dios, tarde o temprano te vas a dar cuenta que Dios es mucho más grande que la Biblia. Que Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Y hay gente que se asusta con este concepto, pero date cuenta. Él dice, lo que está escrito es para que tú y yo tengamos la información suficiente que necesitamos para vivir en esta tierra, pero aquí no está envuelto todo lo que es Dios. Cuando yo me pongo a pensar en el ministerio de Jesús en la tierra, no creo que todas las sanidades, milagros y todos los mensajes inspirados que fueron de parte de Él hacia el ser humano estén recogidos aquí. Porque la vida de Jesús fue increíble y creo que cada día con Él fue una aventura y totalmente emocionante, en donde pasaron muchísimas cosas. Y todo no se puede relatar aquí, pero sí, como he dicho al principio, con la exactitud que Él quería, con las palabras que Él quería que fuesen escritas, con un propósito. Pero tú, igual que muy bien dice nuestro hermano Itiel, no puedes encerrar a Dios en una botella, igual que no puedes encerrar el océano en una botella. La grandeza de Dios, el conocimiento de Dios, lo que es Dios cuando yo miro el universo, se me escapa de mi conocimiento, no llego a comprender. Muy bien lo decía David Duro el otro día, no puedo, cada vez que estudio más la palabra, menos puedo llegar a comprender, porque se me escapa, por más que científicos, filósofos, gente que quiere comprender a Dios, Dios va a hacerle o le va a revelar a esas personas solo lo que Él desea que sea revelado, para el avance y el propósito de su misión aquí en la tierra. Pero no todo ha sido revelado de lo que es la grandeza de Dios, de lo que Él nos mostrará el día que estemos delante de Él, cara a cara. Por lo tanto, Él determina qué revela y qué no, y su grandeza va mucho más allá. Por supuesto, ahora no me entendáis mal, no podemos hacer nada que contradiga a este libro. Esta es la verdad de Dios y está puesta para seguirla y obedecerla. Así que, como digo, la Biblia no contiene todo el conocimiento o el propósito del Dios Todopoderoso, ni siquiera en cada aspecto que te puedas pensar o detalle. La prueba de esto es que en muchos lugares de la Biblia se refiere, por ejemplo, a los pronunciamientos de profetas cuyas palabras ella misma no registra. Y con esto observamos que la palabra de Dios es un libro que está totalmente en lo certero, que está autorizado, pero que también es selectivo. Y si Él ha querido que aparezcan este tipo de textos o acontecimientos de la historia, es por un propósito. Y lo que no ha aparecido o será revelado en su día cuando estemos con Él, o ya nos lo contará. Porque cuando estemos con Él, ¿cuántas cosas quiero descubrir y anhelo de Él, no? Así que primeramente su mensaje, ¿a quién está dirigido? Al género humano, a ti y a mí. Está expresado en palabras, como digo, que los seres humanos, que tú y yo podamos comprender de una manera sencilla. Mucha gente se atasca a la hora de leer la palabra de Dios y dice, mira, yo he intentado tener una relación con Dios, pero me es imposible, porque cuando voy a ese libro me bloquea, me atasco y me voy, no entiendo. Yo te digo, no te has puesto de forma correcta, y te lo digo yo por experiencia. Si tú realmente te acercas a la palabra de Dios con un corazón queriendo que Él te pueda enseñar todo lo que viene ahí, poco a poco te será revelado, y cada revelación transformará una parte de tu vida. Su propósito y tema central de este libro son la guerra espiritual del hombre. Y vemos cómo revela en primer lugar pues la naturaleza y las consecuencias del pecado, pero también nos revela la forma de la cual nos podemos liberar de ese pecado y sus resultados mediante la fe en Cristo. Vamos a echar otro vistazo a estas palabras que hemos leído en Juan 10:35. Vamos a volver alrededor de este texto. Cuando dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué te dice esto que está entre paréntesis? Y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, Dios no solo está poniendo su sello a estos dos títulos importantes de los cuales hemos hablado, Palabra de Dios y la Escritura, sino muy claramente está atribuyendo a la Palabra de Dios una total autoridad. Dices, mi palabra, la Escritura, no puede ser quebrantada. Podrán escribirse muchos libros a favor o en contra de la Biblia, podrán levantarse mucha controversia, muchos hombres que digan lo que quieras, pero Jesús, en 6 cortas y específicas palabras, dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Y cuando yo quiero empezar a dudar, puedo encontrar cualquier cosa a través de cualquier versículo y cualquier filosofía, pero cuando hago total autoridad, doy total autoridad a las palabras de Jesús sobre mi vida, no hay lugar a la duda. La autoridad de la palabra de Dios, esa escritura, no puede ser quebrantada. No puede ser. Fijaros en una cosa. Si nosotros realmente hemos aceptado en nuestro corazón y hemos dado el peso correspondiente a estas afirmaciones, principios y verdades eternos, y realmente comprendemos lo que he dicho al principio, que el ser humano simplemente fue un canal, un instrumento utilizado por Dios, nada más. fue escogido por Dios para cumplir con este propósito. Pero vamos a darnos cuenta que en toda revelación proviene de ese mensaje de Dios, proviene del mismo Dios. Y no encontrarás ninguna base razonable o lógica, por más que quieras buscar, para rechazar que realmente la palabra de Dios tiene autoridad. Hoy vivimos en unos tiempos en los cuales los hombres han podido mandar pues todo tipo de satélites al espacio, los cuales son controlados mediante fuerzas invisibles, como yo que sé, la radio, el radar, la electrónica, y controlan desde su posición el curso de estos satélites, que van a distancia de miles o millones de kilómetros y pueden mantener comunicación con ello. Bien, parte desde esta cosa tan sencilla que hoy en el siglo XXI es tan normal. Si los hombres pueden alcanzar semejantes resultados, entonces solo personas ciegas o con prejuicios negarían la posibilidad de que Dios haya podido crear al ser humano con unas facultades mentales, espirituales, y que Él nos pueda dirigir, mantener comunicación con nosotros y nosotros podamos recibir sus comunicaciones. Así que la Biblia, ¿qué es lo que afirma? Que esto es lo que Él ha hecho en nosotros y continúa haciendo todavía. ¿Por qué unas cosas las vemos tan lógicas sin ser vistas, y cuando nosotros realmente tenemos una relación con Dios no podemos ver esto como algo verdadero? Fijaros que aunque haya descubrimientos o invenciones por la ciencia moderna, ninguno consigue desacreditar las afirmaciones de la palabra de Dios. Por lo contrario, si realmente nos ponemos a favor de la ciencia, de las cosas que están avanzando en este mundo y que son permitidas por Dios, utilizando al ser humano como instrumento para un propósito, veremos que gente sincera y de mente abierta conciba esa clase de relación con Dios, entre Dios y los hombres, que hiciera posible este libro, la Biblia. Entonces comprenderemos que no hay ninguna contradicción, que todo puede ir y nada va en contra de esto. Vamos al segundo punto. Después de haber hablado de este libro y de la autoridad que tiene, vemos que está inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia nos indica claramente y nos habla bastante de ello, que hay una influencia suprema e invisible mediante la que Dios en realidad dirigió y se comunicó con el Espíritu a todos estos hombres, por medio de quienes se escribió esta Biblia, esta palabra. Y esta influencia invisible, que es el mismo Espíritu de Dios. Fijaros cómo viene en este libro que os decía, 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pablo nos lo está diciendo claramente, ¿no? Fijaros, inspirada significa literalmente insuflada por Dios. ¿Sabéis lo que es insuflar? Insuflada por Dios. Y está totalmente vinculada de forma directa con lo que es el término espíritu. Pedro lo vuelve a afirmar con mayor claridad en 2 Pedro 1:20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que una vez más recalcamos, la palabra de Dios no tiene ningún origen humano, sino que es totalmente inspirada y siempre encuentra la fuente en Dios. Pedro nos prosigue explicando, diciendo, 2 Pedro 1:21, en el siguiente versículo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tú crees esto? ¿Realmente crees que fue así? Es algo muy clave para entender la autoridad que puede llegar a tener esta palabra y cómo tú puedes actuar frente a esto. Cuando vamos al original, siempre es bueno mirar las palabras en el griego, en el original o en el hebreo, traducido como cuando dice inspirados por, dice que significa literalmente llevados por, llevados. O pudiéramos decir de otra forma más parafraseada, dirigidos en su rumbo. ¡Wow! ¿No? una vez más vemos cuando... Me encanta ir... Tengo una Biblia que nos aconsejó Alejandro y Raúl Abraham, la interlineal, y miras ahí cada palabra, te viene palabra a palabra por el original. Y realmente a veces, os lo digo con sinceridad, me he quedado asustado con algunas cosas de la forma que las entendemos. Es totalmente diferente en el original. Y muchas veces el significado que quiere dar, si no lo descubrimos, nos impide el poder tener una revelación más directa de la profundidad de esa palabra y de ese significado. Entonces esto es importante también. Es una Biblia que está al acceso de todos, vamos. Y hoy con internet, pues más todavía lo puedes ver. Y mismamente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 12:6, podemos buscar, nos presenta otra ilustración de la misma verdad acerca de esta inspiración divina. Y encima tomada en una actividad que va mucho más atrás de toda la historia que nosotros nos podamos imaginar, de toda la historia humana, de los lanzamientos de satélites y todo lo que quieras ver. Y fijaros, lo dice David, el salmista David, dice: las palabras del Señor son palabras puras. Recordar a qué tiempo nos hemos ido ahora. Plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Y vamos a ver este proceso, fijaros. La ilustración que está aquí haciendo David es tomada del proceso en el cual se purifica la plata en un horno de barro. Y estos hornos de barro todavía hoy en día se usan por los árabes. O sea, todavía se sigue este método antiguo y se suele utilizar con varios propósitos. Pero si tú vas mirando este versículo, el significado a significado, horno de barro, ¿qué sería? El elemento humano. La plata sería el mensaje divino que se transmite por medio del canal humano. ¿El fuego qué es? Es lo que garantiza la pureza absoluta de que la plata esté limpia. Eso nos querría decir la exactitud absoluta del mensaje para comprobar que es puro 100% y que representa al Espíritu Santo. Cuando dice la frase siete veces, sabemos que el número siete es el número en el que en muchas ocasiones en la palabra de Dios hace referencia, indica la perfección absoluta de la obra del Espíritu Santo. Así que en conclusión de esta ilustración, esta figura completa nos garantiza que la palabra de Dios, que este mensaje divino que viene de sus escrituras, tiene una exactitud total, pura, sin ningún tipo de error, ni hasta el mínimo punto, ni un punto. Y sí, lo que declara es nuestra fragilidad como barro humano y nos limpia de todos nuestros errores para dejarnos sin ningún tipo de suciedad. Esto es lo que hace ese mensaje en nuestras vidas. Un mensaje puro, con poder, pasado por cualquier tipo de prueba. Es lo que hacen nosotros en los procesos que muchas veces nos encontramos. Vemos también que aparte de inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es eterna y autorizada. Vamos a ir a Salmo 119:89. Y dice, Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿Quién dice esto? David. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Es probable que ninguna otra persona en el Antiguo Testamento llegase a tener un concepto tan claro de la verdad y la autoridad de la palabra de Dios. Lo podemos ver siempre cuando David estaba hablando con él. Así que una vez más veo otra cosa en medio de su palabra. La palabra de Dios no es producto de un tiempo efímero. La palabra de Dios es eternidad. Cuando tú, ¿os acordáis cuando dábamos en los grupos ADN, viendo la perspectiva de Dios desde un concepto eterno, teniendo un enfoque de la vida desde la eternidad, cómo cambiaba nuestra manera de vivir, ¿no? Con esto es igual. Cuando yo tengo un concepto de la eternidad sobre este libro, puedo comprender, puedo tener la revelación de todo lo que ha tenido que pasar esta palabra. Y su autenticidad, su autoridad, me hace realmente estar confiado y firme en las palabras de Jesús. Fijaros que contiene los consejos, eternos, pensamientos eternos de Dios, que están formados mucho antes de la fundación del mundo, antes de que existiese cualquier cosa. Y Dios usó al ser humano para proyectar esos pensamientos sobre este libro, desde la eternidad hasta este mundo en el cual hay un tiempo colocado. Pero dice que cuando el mundo y el tiempo pase, el pensamiento y el consejo de Dios seguirá. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras inmutables, palabras inconmovibles. Es tremendo. Una vez más dice David en Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Fijaros que, no lo sé decirlo con exactitud, quizás en el último siglo o en los últimos dos, yo creo que la Biblia quizás ha sido el libro más atacado, más dañado. Bueno, dañado no, porque no lo han llegado a conseguir, solo lo que han conseguido es confusión en el ser humano, de apartar a Dios y ocupar en su lugar la razón, ¿no? Pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ha sido totalmente atacado desde hace mucho tiempo. Y sobre todo desde el libro Génesis, desde el primer libro. Y los otros cuatro libros que lo siguen, que lo conocemos como el Pentateuco o la Torá, que se le atribuyen estos libros, como sabéis, a Moisés. Sobre todo en este punto, en lo que es el principio y lo que son estos cinco libros, han sido totalmente dañados, atacados, y donde más gente se ha justificado o ha querido ir contra el nombre de Dios. Pero David, tiempo atrás, ya había dado testimonio del Espíritu Santo, de la fe del pueblo creyente de Dios a través de todas las edades. Y una vez más, recuerdo esto que acabamos de leer: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Así que yo entiendo, y siempre lo he dicho a los jóvenes también, la Biblia es verdad desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Una es una carta llena de amor y de misericordia, escrita para ti y para mí, donde tú solo te puedas centrar en apartados anteriores en la historia, donde quizás te inspiras a ver un Dios dictador, un Dios como castigador, cuando todavía en tu vida no has tenido la revelación de la gracia de Dios para comprender esos textos y para comprender por qué fueron y para comprender todo el propósito de Dios, para comprender el obrar del pueblo en ese tiempo y cuál es nuestra forma de responder a ese libro de amor, si quiero o paso de ello, ¿no? Fijaros que Cristo, el mismo Cristo, hecho hombre, y sus apóstoles aceptaron la palabra de Dios y en ningún momento dudaron de su autoridad y de su verdad, incluidos esos cinco libros del Pentateuco. Y el texto que me viene es cuando Cristo está en el desierto y es tentado por Satanás. Y fijaros en la forma, a cada ataque y tentación del enemigo a Jesús, en la forma que él contesta utilizando el Antiguo Testamento. Porque escrito está. Porque escrito está. En Mateo 4, del 1 al 10, si lo queréis apuntar. Tres veces inició su respuesta con escrito está. El mismo Cristo, agarrando el Antiguo Testamento y dando autoridad y veracidad a lo que ya había sido escrito. Y en cada ocasión estaba citando textualmente cada libro de estos cinco del Pentateuco que hemos hablado, en específico Deuteronomio. Y muchas veces nosotros nos cuesta aceptar la autoridad de la palabra de Dios, pero no te pones a pensar que en ese momento, cuando el enemigo, Satanás, llamémosle así, tienta a Jesús, él mismo está aceptando la autoridad de la palabra de Dios, porque él conoce y tiene miedo y sabe quién es Dios. Entonces me viene la pregunta: ¿sabemos quién es Dios? para poder decir, sí, yo sé que la palabra de Dios tiene autoridad sobre mi vida y sobre cualquier cosa, y es veraz. Tu enemigo, Satanás, la acepta al 100%. Otra cosa es que quiere hacer su particular batalla por el orgullo, la soberbia, el haberse rebelado. Pero es tremendo. Nuestro enemigo acepta la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios y se somete a ella. Escrito está. Y Jesús no fue vencido. Venció, igual que tú y yo podemos vencer hoy en este mundo, con la palabra de Dios. Escrito está. Al Señor no tentarás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Escrito está. Y cuando tú confiesas, has tenido ese encuentro, reconoces y confiesas, esa palabra tiene poder. Ahí se demuestra la autoridad. Cuando vamos a Mateo 5, 17 y 18, al Sermón del Monte, dice Jesús aquí en estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Por hacer simplemente una reseña, esta frase de la ley o los profetas se usaba en general para designar lo que son las escrituras del Antiguo Testamento como un todo. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me encanta la exactitud y lo concreto que es Jesús. Podemos decir que es complicado y estaríamos mintiendo, porque no es así. Cuando miro, fijaros dos, solo estos dos términos, jota y tilde, voy una vez más al alfabeto hebreo y hacen reseña simplemente como la letra más pequeña del alfabeto. Más o menos corresponde al tamaño y la forma, pues, de una coma invertida. Y el término tilde se le llama a un diminuto rasgo en forma de cuerno, menor que una coma. Simplemente con esto para que os deis cuenta que ni en ese punto tan insignificante eso pasará. Lo que dice Cristo es que el texto original de las escrituras hebreas es tan exacto que ni siquiera una parte de ellas, ni la más pequeña que una coma, puede ser alterada o quitada. Y aquí es donde les podemos dar un poquito a los testigos de Jehová. No se puede modificar este libro, no se puede cambiar nada. Este libro es eterno, es incambiable, sus verdades son inmutables. Y si Jesucristo no está en medio de esto como fundamento, todo lo demás, ¿de qué me vale? Cualquier religión, teoría inventada o cosa que esté basada en otro libro. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está ese sacrificio? Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces nada será quitado ni cambiado de aquí. Esto, una vez más, nos respalda lo que son las Escrituras. Jesús, durante todo su ministerio, mantuvo constantemente la misma actitud, si os fijáis, hacia las Escrituras del Antiguo Testamento. O sea, no quiere decir, hay mucha gente que he oído, no, el Antiguo Testamento era para otro tiempo, no es válido. Sí que es verdad que vemos que hay muchas leyes que son puestas para esa cultura de entonces y para una serie de cosas que se vivían en el pueblo, y lógicamente se colocan por una razón. Las cosas no se hacen, ala, porque me ha dado la gana. Pero no podemos decir que el Antiguo Testamento hoy por hoy no es válido. Es totalmente válido y es para cumplirlo y obedecerlo y es para seguirlo. Entonces, podemos obtener tantas riquezas de cada uno de los libros, tantas enseñanzas y principios. Y Jesús, él mismo, podría haber dicho, pero lo vemos como una y otra vez está mirando atrás para rescatar de ahí lo que ya fue proclamado y profetizado. Por ejemplo, cuando los fariseos le plantean a Jesús la pregunta acerca del matrimonio y del divorcio, y Cristo responde de esta manera, podéis anotarlo en Mateo 19, 3 al 9. Sobre todo se está refiriendo a los primeros capítulos de Génesis. Y los vuelve a recordar, lo mismo que pone en Génesis, lo pone en el versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo puede ser que si estos dos términos no tienen ningún tipo de coyuntura entre ellos, ni de lógica, ni unión, puedan ser el mismo texto? Pero no pasa solo con este, sino con más. La frase, además, que dice al principio, constituye eso, una referencia directa al libro de Génesis. Nos está volviendo, además es que ese es su título en hebreo. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando los saduceos formularon la pregunta de la resurrección de los muertos. Y Cristo les contesta refiriéndose al relato de Moisés con la zarza ardiente en el libro de Éxodo, ¿no? Y pone exactamente lo mismo que pone en Éxodo 3:6, lo podemos leer en esto de Mateo 22:31-32. Dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cómo puede ser? Una vez más vemos la autoridad de la palabra, mismamente dicha y proclamada de una forma inteligente. Y os aseguro que no estaría Jesús en ese momento diciendo, bueno, a ver qué les digo. No, si con exactitud, autoridad y con una veracidad aplastante dejaba mudos a los fariseos. Entonces, en ese momento vemos una vez más, y además esta frase cuando dice, os fue dicho por Dios, os fue dicho por Dios. En todo momento Jesús, haciendo referencia al pasado. Cristo no consideró estos escritos como un documento simplemente histórico, el cual simplemente es de reseña, sino que es un mensaje vivo, actualizado, de poder, directo del corazón de Dios para el pueblo en cada tiempo. Así que el paso del tiempo no ha quitado ni veracidad, ni exactitud, ni ningún tipo de valor a estos escritos. Un texto más que aparece cuando Jesús dice, para que se cumpliese. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección. Ese fue el principio supremo y dominante. Dice, para que se cumpliese. La Biblia registra específicamente, ahora lo vais a ver con varios ejemplos, que cada uno de los siguientes incidentes en la vida terrenal de Jesús, mientras Él estuvo aquí como nosotros, tuvo lugar como cumplimiento de lo que ya se había vaticinado, ¿está bien dicho? Sí. En el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, para que simplemente, yo por ejemplo, hasta que esto no lo he leído, lo sabía, pero no caes en ello como una veracidad aplastante. Nacimiento de una virgen y su nacimiento en Belén. Su huida de Egipto y su residencia en Nazaret. Su unción con el Espíritu Santo y su ministerio en Galilea, sanando enfermos. El rechazo de sus enseñanzas y sus milagros por parte de los judíos. Su uso de las parábolas. La traición que le hizo un amigo. El abandono de sus discípulos. Su condena con criminales. La repartición de sus vestidos por suertes. ¿Vais cuadrando? El ofrecimiento de vinagre para calmar su sed. El traspasar su cuerpo sin que sus huesos se quebraran. Su entierro en la tumba de un hombre rico. Y su resurrección de los muertos al tercer día. Todo escrito. La vida entera de Jesús fue dirigida en todos los aspectos por la autoridad absoluta de las Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos decir? Después de esto yo llego a una conclusión lógica, amigos. Que si las Escrituras del Antiguo Testamento no son una revelación exacta y autorizada por Dios, pensar un momento. Entonces, aquí enseguida atamos cabos. ¿Jesucristo es un mentiroso? ¿Es un engañador? ¿O es que él estaba engañado y tenía un problema psíquico y se creía otra cosa? Pero realmente, para encontrar tanta exactitud al 100%, no te digo 99,9%, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre las palabras de Jesús y lo que podemos ver en esto, ¿qué más dudas podemos tener? El que no lo sabe es porque no lo ha descubierto, no lo ha estudiado, no lo ha leído, no sabe a quién sigue, y quizás solo conoces una mínima parte de Dios, puede ser solo esta parte, pero no conoces toda la profundidad de quién es al Dios al que sigues y adoras, de cuáles son sus palabras. Y cuanto más revelación tengas de esto, tu relación con Él será más profunda. Tus argumentos contra este mundo corrupto serán más con más autoridad, más directos, más profundos. Igual que Jesús, dejarás mudo a los fariseos. Por otro lado, para terminar, vemos que la palabra de Dios, aparte de inspirada por el Espíritu Santo, aparte de eterna, es coherente, completa y en sí toda suficiente. Coherente, completa y toda suficiente. Ahora vamos a pasar a la autoridad que se reclama en el Nuevo Testamento. Hemos visto el Antiguo. Sabemos que Cristo jamás escribió ni una sola palabra, excepto en una ocasión en la que escribió en la tierra delante de una mujer sorprendida en adulterio. Nada más. Pero sí ordenó específicamente y explícitamente a sus discípulos que transmitieran el relato de su vida, de su ministerio y sus enseñanzas a todas las naciones de la tierra, en ese texto que tanto nos gusta pronunciar para las misiones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Pero es que es más, antes él ya había dicho en Mateo 23, 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. El término escribas significa escritores, y son un poco, por una descripción, los que asientan las enseñanzas religiosas en forma escrita, ¿no? Así que yo veo una vez más la intención de Jesús, cómo él quiere dejar de una forma con un sello muy específico la constancia de su ministerio, sus enseñanzas y la autoridad y verdad de ellas. Así que Jesús tomó las medidas necesarias con sus discípulos para que escribieran todo absolutamente de una forma exacta. ¿Por qué? Porque prometió enviarles al Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vuelvo a repetir porque me ha tocado. No sé, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. ¿En qué lugar está el Espíritu Santo en nuestra vida? Y os recordará todo lo que os he dicho. Él no nos dejó solos a merced de la suerte. Todo, desde el principio hasta el fin, tiene un propósito exacto, que va a medida de su verdad, conforme a esa verdad. Nada se sale. Si queréis apuntar, hay otra promesa similar en Juan 16, 13 y 15, que no vamos a leer. Y en esas palabras que hemos leído, Cristo hace tanto provisión del pasado como del futuro, una vez más para darnos cuenta que no deja cabos sueltos. Para todos los que habían visto y caminado con él y oído, los discípulos, de esa manera podían tener un registro exacto de lo que había pasado. Pero también para aquellos que no estuvieran, podían recibir con exactitud de parte del Espíritu Santo, cuando él ya no estuviese, las nuevas verdades que continúa diciendo en Juan 16, 13. Dice, él os guiará a toda la verdad. Así que yo, cuando pienso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pienso de esta manera. Esto no puede ser limitado o entregado a la observación, la memoria o la comprensión humana, que pase todo por una lógica y por unas ganas de explicarlo con nuestro conocimiento, sino de la enseñanza, la dirección y el control del Espíritu Santo, si esta palabra está inspirada por él. El apóstol Pablo dice, como hemos repetido antes, toda la escritura es inspirada por Dios. Los apóstoles comprendían también todo esto con claridad y reclamaban esa autoridad en sus escritos. En 2 de Pedro 3, 1 y 2, no vamos a leerlo, pero también Pedro, una vez más, también reconoce la autoridad de los escritos de Pablo. en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Está reconociendo que incluso Pablo, que no conoció a Jesús, cómo realmente los mismos escritos tienen la misma autoridad, la misma veracidad que los escritos que cuando Jesús estaba con ellos. Y tienen la misma exactitud. Lo mismo con Lucas. Nunca recibió el título de apóstol, pero él declara haber investigado con diligencia y da una palabra clave: todas las cosas desde su origen. Y vas al griego traducido y sería desde arriba. Es lo que significa, desde arriba. En Lucas 1, 3. Pero es que el mismo término que hace en Juan 3, 3, cuando dice nacer de nuevo, en griego significa lo mismo. Otra vez, de arriba, de arriba. Una vez más, la palabra de Dios, totalmente revelada, con una intervención directa y sobrenatural, vemos la obra del Espíritu Santo. Si tú quieres atar la palabra de Dios a la ciencia, a la lógica o al sentido común, en muchas ocasiones, no vas a poder ver la percepción total de lo que Dios quiere revelarte y te vas a quedar a medias. Porque vas a intentar comprender algo en lo que Dios es mucho más grande. Pero al contrario de todo esto, si te das cuenta, ninguna de estas tres cosas desmienten la palabra de Dios, sino lo que hacen es confirmarla más, darla más autoridad y darla más veracidad y hacerla más fácil de creer. Todo depende de tu perspectiva, de cómo ves las cosas. Para terminar, la palabra de Dios no depende de los seres humanos. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, divina y sobrenatural, con una dirección correcta, una revelación y control del Espíritu Santo. Y si interpretamos de esta manera, como hemos hecho en esta noche, el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo se confirman y se complementan el uno al otro y constituyen por completo una coherente revelación de Dios, de quién es Él, de su propósito, de su plan eterno, y como hemos visto en esta última parte, coherente, completa y totalmente suficiente. Esa es la palabra de Dios, ese es uno de los cimientos de nuestra fe, esa es la autoridad de su palabra, al quien seguimos. Pero una vez más viene a mi memoria esa frase en la que Dios me ha estado hablando esta semana: dependiendo cómo sea tu relación con este libro, así será tu relación con Jesús, aquel que murió y resucitó, y aquel que se declara proféticamente desde el Antiguo Testamento, se hace carne en el Nuevo, y vemos cómo todo el plan es completado para ver que estamos en los últimos tiempos, que todo se cumple y que Él viene pronto. Vamos a orar. Sí, Señor. Espíritu Santo, nos quedamos maravillados con la obra tan maravillosa que el Señor hizo a través de ti para inspirarnos, para revelarnos tu santa y bendita palabra. Señor, en este tiempo, que a través de esto que hemos hablado en esta tarde, algo ocurra en nosotros para entender con mayor profundidad la autoridad que tiene tu palabra sobre la historia, sobre nuestras vidas, sobre los acontecimientos y sobre el plan del que tú nos has hablado y en el cual tú nos has incluido por misericordia y gracia. No puedo dejar de alabarte y quedarme maravillado y asombrado de cuánta autoridad, veracidad, de cuánta exactitud, de cuánto detalle, hasta el mínimo, hasta la tilde, en la que tú no has dejado escapar ni un pelo. Y entonces comprendo una vez más que puedo gritar a los cuatro vientos de que tú eres el Hijo de Dios. Señor, puedo comprobar que aunque yo quiera echar mi vida a la razón de este mundo, a la lógica, a lo que a la gente le parece normal, no podré negar en ningún momento, ni ninguna persona que decida no creer en ti podrá negar que tu palabra tiene autoridad, que es verdadera y que tú exististe y tuviste un plan que se completó, al cual debo agarrarme y debo afianzar mi vida sobre ese cimiento, sobre esa palabra, Señor, que nos lleva a entender que estamos en el camino correcto y de que va mucho más allá de algo religioso, sino que es algo histórico, pero a la vez tiene un poder sobrenatural que ha cambiado la historia, las vidas, y que ha estado llevado en todo momento cuando tú estuviste en la tierra, pero también mirando al pasado cuando no estuviste y luego cuando te fuiste. Todo fue llevado por ti. Y solo puedo decir, ¡wow! Y no puedo dejar de muchas veces decir, Marcos, ¿cómo puedes llegar a dudar? ¿Cómo puedes llegar a dejar meter en tu cabeza tanta filosofía barata y poner en duda el nombre de Dios Todopoderoso? Y Dios nos dice en esta noche como iglesia, buscadme y me hallaréis, escudriñad la palabra y encontraréis todo lo que vuestro corazón anhela y desea saber según lo que necesitáis para este tiempo de vida en la tierra. ¿Quieres descubrirme, hijo mío? Rétame, búscame, pero ten en cuenta mis palabras, porque si las echas a un lado, ¿cómo podré yo revelarme a tu vida si no tienes en cuenta mis palabras? ¿Solo como un concepto divino, como el genio de la lámpara, como algo en lo que acudir cuando me necesitas? No me conocerás, solo me tendrás de prestado. Y yo, como te amo, derramaré bendiciones en algún momento. Pero eso no es lo que quiero para tu vida. Quiero que me conozcas por quién soy yo y te quedes maravillado ante tanta autoridad, majestad. Y cuando ves la obra completa de Jesús, solo puedes caer de rodillas y adorar. Pídele en esta noche y en este tiempo de enseñanza una revelación a través del Espíritu Santo, pero específicamente que sea sobre estas palabras. Y si tú tienes que poner algún punto en orden en tu vida referente a cómo es tu relación con la palabra de Dios, hoy es el día para que empieces a buscar por ti mismo. Como le digo mucho a los jóvenes, sé un descubridor de la verdad. No te conformes, no seas una persona que simplemente es lo que le cuentan, porque el día de mañana igual no está Marcos ni Máximo y vendrá otra persona y te contará cualquier cosa. Igual, si no has estado afianzado en la palabra, te la creerás y te llevará a apartarte a una falsa doctrina. En el nombre de Jesús, yo te he pedido que tú bendigas a cada uno, derrames de tu Espíritu Santo y te muestres tal y como eres a las vidas. Gracias por tu palabra, la amamos. Señor, la amamos, la honramos y deseamos obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.